hizo tu voz. O a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted.